Verá, yo en uno de los viajes de los que he hecho, pues siempre los caminos trabajamos de noche. Entonces, en Puerto Lumbreras, una noche, apareció delante de mí, pues, un ovni de esos que vosotros estáis diciendo, una luz que era de blanca a verde o de verde a blanca, yo no recuerdo porque hace tiempo, pero era de grande como la rueda de un camión, no era una cosa esa que estáis viendo al lado. Pasó, salió de un monte, cruzó la carretera y se perdió a otro monte, pero iba a una velocidad muy despacio que daba tiempo a saber lo que se veía. Entonces yo llevaba puesto el radiocassette del coche, la radio no, el radiocassette, una cinta de cassette puesta. La voz del cassette desapareció y solamente se escuchaba el ruido del motor del cassette. Y eso es uno de los que vi. Otro lo vi en las costas, en la playa de Motril, en Granada, pero en el mar. Aquel bajaba, aquello parecía como una farola de largo y era verde y se coló en el mar. Aquel sí bajó muy ligero. Aquí era, pues que doblé la cabeza en ese momento y lo vi meterse al mar. Y ahí en la playa, ahí entre, hay una zona ahí que está abandonada, está entre los Urrutia y los Nietos, en la costa, hay ahí un sitio que está ahí abandonado, parece, aparentemente parece ser, es una explanada muy grande, es una extensión ahí grande. A mí me da la impresión de que eso en su tiempo tuvo que ser una salina, ¿no? O sea, ahí de noche, casi todo, bueno, casi no. Yo creo que la noche que mira para arriba, así con el tamaño de las estrellas, un poco más grande que las estrellas que yo estoy viendo ahora mismo aquí en el pueblo, ahí se ven luces que están trabajando ahí arriba, se mueven hacia la derecha, hacen un círculo, se arriman a no sé dónde, luego vuelven para acá, luego se mueven por allí, luego te aparecen otra más para allá, más para acá. Eso, a partir de las 12 de la noche, se ve ahí en esa zona, mirando hacia arriba, se ve ahí un movimiento de luces. Entre las piedras milenarias de las pirámides, en los abismos infinitos que separan las estrellas, entre las desgastadas páginas de los libros sagrados, o en los núcleos de las neuronas que conforman la mente humana, se hallan ocultos grandes enigmas. Incógnitas que se superponen dando forma a una escalera. La escalera del misterio. Un jeroglífico cuya solución está en el último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Buenas noches, amigos oyentes. 37 minutos pasan de las 11 de la noche cuando comenzamos el último peldaño de esta semana. Hoy, como ya les hemos venido anunciando a lo largo de toda la semana y como les dijimos en el programa pasado, queremos hacer una revisión de la historia del fenómeno ovni en la región de Murcia. Porque a veces pensamos que los ovnis son algo que solamente pasa en las películas americanas, que solamente ocurren cosas en los Estados Unidos o en países muy lejanos. Sin embargo, esta noche les vamos a demostrar que desde hace mucho tiempo, sobre todo hace mucho tiempo, porque últimamente casi que no se ven, la región de Murcia ha sido una tierra caliente de ovnis. Y eso es lo que esta noche el programa pretende demostrarles. Los saludos de Fran Fernández, que se cuenta en el control, y Joaquín Abenza ante el micrófono. La historia oficial de los ovnis dicen que comienza en el año 1947, cuando un piloto norteamericano, Kenneth Arnold, visualiza una serie de objetos cerca del monte Rainier volando como si fuesen platos saltando en el agua. De ahí viene el nombre de platillos volantes, y para muchos ese es el principio de todo esto. Sin embargo, la cosa para otros no es tan sencilla. Seguramente los ovnis hay que buscarlos mucho más atrás, en la Biblia, en el Popol Vuh, en libros sagrados, a lo mejor en pinturas rupestres, a lo mejor también en esos lugares más recónditos de la mente del ser humano. Hay quien dice incluso que están en el propio origen de ese ser humano. No queremos ir tan lejos, lo que sí queremos esta noche es demostrarles que en nuestra región Hace ya mucho tiempo que los ovnis han sido protagonistas, que hay un montón de casos de avistamientos de personas normales, de personas como usted, como nosotros, que están un día tranquilamente en el campo, que van por la carretera, y en un momento dado se encuentran con lo desconocido en forma de luz en el cielo, en forma de platillo o de disco que aterriza, incluso de extraños humanoides que se ven dentro de esos objetos. Es el fenómeno ovni, es algo de los que muchos se ríen, de lo que otros ni siquiera quieren oír hablar, pero la verdad es que es una evidencia que está ahí y que esta noche vamos a ver que también en nuestra región hemos tenido ovnis. Y para hablar de todo ello, pues esta noche hemos pedido la colaboración de un compañero de la casa, pero para mí, por encima de todo, es un maestro. Es una persona que todos ustedes conocen, sobre todo sus miles de oyentes, un hombre que ahora pues es famoso por el mundo de la música, por esos programas tan sumamente cálidos que hace cada tarde aquí en estos micrófonos, pero que a lo mejor ustedes no lo saben, pero hace muchos años que se ha dedicado también a la investigación de la ufología. Él, de alguna manera, nos ha enseñado a otros a que seamos prudentes a la hora de investigar un caso, a la hora de enfrentarnos al misterio, y sobre todo también nos ha enseñado a hacer radio de este tipo de temas, porque él hace mucho tiempo que también hacía programas parecidos a este, por supuesto mucho mejor que este, y del cual pues también hablaremos esta noche. Jesús Sancho, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, queridos amigos, oyentes, y buenas noches a los aquí presentes, que luego hablaré de una alegría que he tenido esta noche. Y vamos a presentar también a los colaboradores habituales que tenemos en el estudio. Tenemos a Juan Francisco Martínez. Buenas noches, Juan Francisco. Hola, muy buenas noches. Como todas las noches, estamos aquí dispuestos a contarle a nuestros oyentes esa serie de fenómenos que hay, y en este caso concreto del fenómeno OVNI, que también está presente en nuestra región. Efectivamente. Salvador Sandoval, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo vengo dispuesto a caerme del caballo como San Pablo. A ver si ya... cuidado con las caídas. De una vez por todas me convierto al fenómeno, pero en fin, está complicado. Y nuestra estudiante de periodismo, Alejandra Michael. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches. Pues, como ha dicho Juan Francisco, vamos a ver si damos un poquito de salida al fenómeno OVNI aquí en nuestra región, que también ha habido casos. Pues eso es lo que vamos a esta noche a hablar, pues largo y tendido, porque seguramente la historia reciente, nuestros oyentes pues más expertos se la conocen muy bien, pero lo que pasó hace 20 o 30 años en esta región, incluso 40, pues a lo mejor algunos lo tienen un poquito olvidado o completamente desconocido. Y es que en esta región pues ha sido una tierra de ovnis. A mí me gustaría empezar un poco pues preguntándole a Jesús, en aquella época en la que él se dedicaba a investigar, que tenía pues esa ilusión, que yo sé que la tiene todavía, pero además tenía tiempo para poderlo hacer, cosa que ahora pues a lo mejor lo tiene más complicado con su trabajo en la radio, pues un poco una valoración de lo que le preguntamos que siempre a todos los investigadores: ¿qué diferencia encuentras a grandes rasgos entre lo que era aquella ufología de hace 30 años, 40 años, y la ufología de ahora, que se ha convertido en casi todo menos en ovnis? Efectivamente, en la ufología de nuestro tiempo, de las viejas glorias, como yo digo, de la ufología, pues era quizás una investigación movida pues por un entusiasmo que muchas veces sobrepasaba los límites, ¿no? Entonces ahora mismo no podemos hablar de la misma forma, puesto que la investigación de hoy es una investigación apoyada por la tecnología moderna. Lo demás, aquellos tiempos teníamos entusiasmo, éramos más jóvenes, teníamos entusiasmo y teníamos muchos deseos de hacer cosas. Hoy también siguen esos deseos de hacer cosas, pero sin embargo quizás menos espectaculares, pero apoyadas por una tecnología, como después creo que en el programa vamos a ver y vamos a escuchar, diferente al entusiasmo de entonces. Uh-huh. Es posible que ese entusiasmo hoy haya degenerado en un escepticismo para algunos, para quizás los más débiles, que dicen, bueno, llevo tantos años, no he conseguido ver absolutamente nada, y llegan a la conclusión de que el caso OVNI es un caso de fantasía pura y dura. Y no es así. Yo no he perdido esa inocencia. Sigo creyendo, por supuesto, porque como sabéis, los que me conocéis de cerca, he tenido motivos suficientes para decir textualmente que los ovnis, considerados como objetos, como dicen las siglas, objetos volantes no identificados, existen. Aparte sea que sean extraterrestres, que vengan de otro planeta, o que sean un arma secreta de no sé quién, cosa que tiene su polémica también. Pero en fin, vamos a, siempre sabes que sabéis que procuro ser serio con esto. La lástima es que el terreno de la ufología ha tenido un virus muy importante, y ese virus ha sido la legión, lamentablemente hay que decir que la legión, de personas, falsos iluminados, que han confundido la velocidad con el tocino. Esa es mi opinión. Yo eso es lo que también quería decir, que cuando Salvador decía que a ver si le convencíamos, es que no hay que convencer de nada a nadie, Salvador. Es que la evidencia del fenómeno OVNI como objetos voladores no identificados queda fuera de toda duda. Otra cosa es que pensemos que son extraterrestres, que son, no sé. Sí, no, pero en eso estamos completamente de acuerdo. Es decir, yo no tengo ninguna duda de que el fenómeno OVNI existe como tal. Es decir, tal y como rezan sus siglas, objeto volante no identificado, eso no tengo la más mínima duda. Es decir, tantos testimonios no pueden ser todos basados en visiones subjetivas o en mentiras o en... No, yo creo que sí existe. Ahora, que sean naves tripuladas procedentes de otros planetas, yo creo que no. Vamos a pedirle a los oyentes que si son conocedores de algún caso, si sobre todo si son casos antiguos, mejor, pero si son de ahora tampoco pasa nada, es decir, que queremos saber lo que está pasando con el fenómeno OVNI, pues que aquellos que tengan algún caso que contar, que hayan sido testigos en primera persona o a través de algún conocido, pues que marquen el 968-20-0000 o nos envíen un email a la dirección correo@joaquinavenza.com y nos cuenten su experiencia, porque yo creo que eso va a ser algo bastante interesante para nuestros oyentes y para nosotros también. Vamos a empezar a recordar casos, si os parece, y voy a empezar por uno de hace bastante tiempo, que seguro que Jesús se acuerda, porque este caso pues tuvo bastante repercusión en su momento. Me refiero a un caso sucedido en el año 1977 en La Tercia, en Lorca, y que fue uno de esos que todos comentamos. Eran aproximadamente las 10 menos cuarto de la noche, y un testigo, que no vamos a decir su nombre porque bueno, la intención es, salvo que el testigo lo manifieste, no revelar nunca el nombre de esos testigos, pues iba hacia su casa cuando de pronto observó sobre unas colinas cercanas la existencia de dos luces intermitentes, una roja y otra verde, y una amarilla que se encontraba fija. Sin darse demasiada importancia al tema, pues continuó su camino hasta que se sintió rodeado de una potente luz amarilla que procedía de lo que luego le resultó ser un objeto sólido. Asustado, corrió a esconderse detrás de un coche, al tiempo que veía aquel objeto descender lentamente hasta situarse en una era cercana a su casa, en la que se posó gracias a un trípode de aterrizaje en el más absoluto silencio, quedando a una distancia de unos 58-60 metros aproximadamente de donde se encontraba el testigo. Una vez en el suelo, pudo observar mejor los detalles de aquel objeto, que según manifestó tenía forma de elipse o de ovoide, y de unas dimensiones aproximadamente de 4 metros de largo por 2 de alto, midiendo las patas que lo sustentaban unos 50 centímetros. Presentaba dos grandes focos de luz intermitente a cada lado, roja y verde, y una gran ventana central a través de la cual había un gran fulgor amarillo. Y lo más importante y llamativo del caso es que dentro de ese objeto, a través del ventanal, se podían ver unos seres con unos grandes ojos que miraban bastante fijamente a esta persona. La observación duró aproximadamente unos 2 minutos, tras los cuales el objeto inició las maniobras de ascenso, recogiendo el trípode y perdiéndose en el cielo a gran velocidad. ¿Recuerdas el caso, Jesús? Sí, lo recuerdo perfectamente. Y desde luego es un caso para analizar. Queda descartada, quizás por la mentalidad y por la forma de vivir del testigo, y hay que descartar cualquier tipo, diría yo, de alucinación. Ha habido muchas alucinaciones, ¿eh? No quiero decir que... Pero en este caso creo que no, por la calidad humana del testigo, por la seriedad del testigo y por las muestras que dio de efectivamente haber visto algo que no es usual, es una cosa rara. Y además, fíjate, había un detalle curioso que luego él dijo a los investigadores, y es que cuando salieron sus familiares después de que él viese el objeto, sintieron como un gran olor a cables quemados, a lo eléctrico, de chamuscado, y que aquello pues de alguna forma pues también daba la impresión de que el objeto lo despedía en su evolución. Y también hubo interferencias en la radio y en la televisión de la vivienda de este testigo. Sí, sí. Los efectos electromagnéticos. Por supuesto. Bueno, hay que decir que en aquel momento esto sucedió muy cerca del Regimiento de Infantería Mallorca 13, que en ese momento pues estaba establecido ahí en Lorca. Uh-huh. Y bueno, pues es una constante también esto de los OVNIs, ¿no? Que se acercan siempre a sitios oficiales, sobre todo militares, instalaciones de alguna manera pues sensibles, de ser estudiadas por alguien que quiere saber pues cómo es una civilización determinada. Quizá por eso pues se achaca a veces la presencia de extraterrestres. Porque claro, ¿quién va a ser el que venga a ver un cuartel militar o se va a acercar a una central eléctrica o a una presa? Si es alguna, son tecnologías perfectamente conocidas por todos los gobiernos. Claro, claro. Es decir, seres que van dentro de un artefacto de esa naturaleza y que además se fijan como si fuesen curiosos niños en algo tan tonto o tan pueril como una persona que camina por un sitio, pues eso es lo que hace pensar que, bueno, a lo mejor no son tan de este mundo, ¿no? Uh-huh. Y eso es un poco lo que a mí me gustaría que Salvador, pues nos diese una alternativa, porque claro, yo no estoy tampoco defendiendo la hipótesis extraterrestre, pero ¿qué otra hipótesis puede barajarse en este caso? Pues mira, el problema de todo esto, Joaquín, es que siempre lo único que contamos es con testimonios, nada más. Uh-huh. Si es que el método de investigación del fenómeno OVNI se basa en testimonio de personas que supuestamente lo han visto. Entonces yo siempre pienso que ese testimonio vale para la persona que ha tenido esa experiencia, pero para los demás yo lo puedo poner en duda. ¿Por qué no pueden mentir? Bueno, hay una cosa, si me permite, Salvador, respondiendo a tu tesis. Hay una cosa evidente, hay testimonios no solamente de personas aisladas que en un momento que están por el campo ven cosas. El fenómeno OVNI ha sido comprobado oficialmente por los radares militares. Yo conozco personalmente a pilotos civiles y militares que han tenido encuentros con estos artefactos que no digo extraterrestres, digo OVNIs. Y eso no se trata de un señor que ve que puede haber tenido una alucinación. Los radares no mienten. El judío de Sevilla no mintió cuando dijo que estaba pasando lo que estaba pasando. Y los pilotos que salieron de Albacete, y el caso de cuando venían de Palma con Lerdo de Tejada de comandante, son gente muy especializada. Un radar no puede mentir. Y eso es lo que preocupa. Porque hoy mismo nosotros sabemos cómo son los aviones Mirage. ¿Cuánto alcanzan? Mach 1, Mach 2. Y cuando un piloto, de nombre Fernando, por cierto, un piloto sale en Scramble de Albacete, obligado, le mandan que salga, y cuando regresa a tierra, por falta de combustible, dice, señores, yo lo que he visto, y todo lo dice un piloto de combate español, eso no puede ser de aquí. ¿Por qué? Porque mi avión va a 2 Mach. Y este objeto me ha estado toreando. Y cuando estaba a 10 millas de él, se disparaba con velocidades que yo en mi vida podía soñar que existieran. Estos son los datos que hay que tener en cuenta a la hora de enjuiciar el fenómeno OVNI. ¡Existe! Y esto es lo que te quería decir. Una persona que en el campo, a lo mejor ha visto una estrella fugada, ha visto, se presta, pero cuando profesionales, radaristas y pilotos de combate y pilotos civiles de líneas aéreas están haciendo testimonio de lo que se han encontrado, hay que pararse a pensar un poco ya, por lo menos pararse a pensar. Estamos completamente de acuerdo. Es decir, lo primero que he dicho es que yo creo que el fenómeno existe. Lo que pongo en duda es que sean naves tripuladas por seres de otro mundo, por seres inteligentes. Eso es lo que yo pongo en duda. Desde luego hay evidencias o hay indicios, mejor dicho, no evidencias, de que algunas de esas naves podían ser de origen extraterrestre. Luego hablaremos de eso, porque hay un caso que no nos va a dar tiempo ahora, porque estamos casi a punto de llegar a las noticias y lo vamos a tratar en la segunda parte del programa. Uh-huh. Que es el caso del cabezo colorado que tú investigaste. Sí. Y que yo creo que es uno de los casos más importantes que han ocurrido en la región de Murcia. Uh-huh. Donde luego nos contará Jesús como un humanoide con toda la parafernalia que tiene ese término, pues se paseó por una zona deshabitada y fue visto por unos chavales que estaban buscando tórtolas. Y no solamente eso, tenemos casos que luego lo veremos también, que bueno, que nos hacen pensar que es muy difícil que con tecnología humana se pueda hacer eso. Desde luego, la prueba definitiva no la tenemos. Si no, no estaríamos debatiendo el tema, sería una evidencia. Pero lo que está claro es que hay bastantes cosas que nos hacen pensar en que algo más que humano está detrás de algunos casos, no de todos, evidentemente. Y sobre todo, una cosa que no vamos a tratar esta noche, porque la trataremos en un momento, son las evidencias o los indicios en la arqueología, en los textos sagrados, donde ahí sí que no cabe la posibilidad de que ningún artefacto humano de la época pues haga lo que hacían los vimanas o lo que hacían los escudos volantes que vieron los romanos o los cipeyes ardentes. Ciclopeus ardentes. Todas aquellas cosas, ¿no? De eso hablaremos en su momento, porque yo sé, Salvador, que a ti también ese tema también sí, te motiva, en un terreno te motiva mucho. Pero esta noche tocan los ovnis de la región y tocan los casos que vamos a ir viendo uno detrás de otro. Yo, Joaquín, si me permites, quería aclarar que sí. Yo no digo que todos mientan, ni muchísimo menos. Yo creo que muchos dicen la verdad y dicen lo que han visto, interpretan lo que han visto, porque dos personas que ven el mismo fenómeno, yo te puedo asegurar que si los separas, cada uno te cuenta, por lo menos en algún detalle te cuenta una cosa distinta. Es decir, que no todos mienten, eso quiero dejarlo bien claro, y yo creo que hay muchos que dicen la verdad. Pero lo que yo pongo en duda, insisto, es que sea un fenómeno de origen extraterrestre. Es decir, a mí, en esto que pienso que no se puede pedir fe. Venga, no, sí, no hay que hacer fe en este tipo de cosas. Por eso quiero decir, falta pues una prueba definitiva. Tú sabes que hay mucha gente que se ha dedicado a investigar este tema y que últimamente andan bastante escépticos, después de muchos años, ellos mismos. La verdad es que sí. Luego hablaremos de un caso que sucedió también en muy cerca de la localidad de Archena, en el que tuvo lugar una paralización de un testigo, que luego, unos cuantos minutos más tarde, un objeto semejante se vio en Peñíscola, que después, unos otros minutos más tarde, ese mismo objeto, por lo menos la descripción coincidía, se vio en el norte de Italia, y que además cuando nos ponemos a situar en un mapa mundial, pues todos esos puntos, resulta que están en línea recta perfecta, ¿no? Lo cual pues nos hace ver que incluso la velocidad que llevaba ese objeto pues era tanta que un avión convencional tampoco podía asemejarse. Por lo tanto, nos encontramos con aparatos que tecnológicamente hacen cosas bastante complejas y que es difícil atribuirlas a prototipos conocidos. Otra cosa es que existan y no los conozcamos, porque sabemos que se han hecho pruebas de prototipos durante mucho tiempo. Eso nuestro amigo Paco Mañez sabe mucho y escribió un libro sobre el tema. Que claro, cuando salían a volar y a hacer sus pruebas eran confundidos con ovnis, porque por ejemplo el avión famoso, el F-117, el avión invisible, pues eso, yo recuerdo la oleada del año 81, no recuerdo muy bien, en Europa, de ovnis angulares, no eran ni más ni menos que las pruebas del caza invisible. Y como todos saben, pues tiene una forma que, por formas angulares, cuando se va a volar, pues parece un triángulo. Y además, como va sin luces y va completamente buscando la invisibilidad al radar y también pasa desapercibido desde el punto de vista visual, pues cuando lo veían los testigos estaban viendo pues cosas que tenían forma de triángulo. Y se habló de una oleada de ondas triangulares bastante importante. Eso sucedió. Entonces este tipo de cosas suceden y hay que llevar cuidado con ello. Y por lo tanto, yo me parece muy bien esa postura de no creerse todo a pie juntillas. Pero lo que también hay que tener la mente es abierta ante otros casos en los cuales la explicación pues es bastante complicada si no estamos en manos de algo que supere la tecnología conocida. Efectivamente. Pero hay una cosa, Salvador. Efectivamente, si yo soy, y además lo digo valientemente, salvo toda la broza que hay en todo esto, ¿no?, que el fenómeno es extraterrestre, porque hoy día, como funcionan los servicios secretos de los países, son eje de pues a mí me extraña mucho que no se conozca si una potencia, llámese Estados Unidos, llámese la URSS, no sé, pues que tengan que hacer pruebas con una cosa que no conocemos, con un nuevo aparato, con una técnica nueva. Eso se hubiera conocido. Como decía Joaquín, se ha conocido los aviones triangulares, sabíamos que eran aviones que no detectaba el radar. Técnica humana. Pero humanamente, y yo estoy un poco relacionado con la aviación, un avión que se hace ahora, que va a 2 Mach, o más de 2 Mach, la verdad es que cuando ese piloto que conduce ese avión te dice que el otro va a 70 más, hay que empezar a pensar que esto no es de aquí, porque esto se sabría que un aparato, nosotros que somos los reyes del universo, un aparato que vuela a 2 Mach, y cuando ese aparato lo torea al otro, dice, bueno, esto, claro, lógicamente tienes que pensar que esto no es de aquí, de esta técnica. Es por lo que yo me inclino a creer en la procedencia extraterrestre, en algunos casos, no en todos, que quede claro. Pues la verdad es que eso es lo que esta noche intentamos, no digo yo que descubrir, pero sí un poco intentar que nos sirva para meditar, sobre todo los oyentes, que saquen sus conclusiones y que puedan tener elementos de juicio para pensar si lo que ha ocurrido en Murcia, si lo que vamos a contar, lo que hemos contado y vamos a contar luego a partir de las 12 de la noche, pues es digno de credibilidad desde el punto de vista de un posible fenómeno extraterrestre, o se queda en algo que podía explicarse con parámetros totalmente de la Tierra. Eso lo vamos a hacer dentro de unos minutos, cuando escuchemos el boletín informativo de Onda Regional de las 12. Y ya decimos que si están ustedes en conocimiento, tienen conocimiento de algún caso relacionado con ovnis en la región de Murcia, pues que nos llamen al 968-200-00 o nos manden un correo electrónico a la dirección correo@joaquinavenza.com, porque con mucho gusto no solamente haremos partícipes al resto de los oyentes, sino que también nosotros aprenderemos un poco más de lo que está pasando en esta región, porque estamos seguros que hay muchos casos ahí. Y otra cosa que analizaremos también en esta segunda parte del programa es por qué desde hace bastante tiempo hay una sequía ufológica que casi coincide con esa sequía hidrológica, que afortunadamente esta noche pues ha hecho un paréntesis y nos está regalando con una bendita lluvia a la tierra de Murcia. Amigos oyentes, dentro de unos breves minutos estaremos de nuevo con todos ustedes en el último peldaño en Onda Regional. De julio es raro la noche que no lo veo salir de un punto concreto, volver despacio, más de 5 o 6 segundos. Anteanoche se adelantó a la hora de siempre, que es entre 11 y 11 y media, línea recta. Y anteanoche, al minuto de haber desaparecido en el centro del cielo, un flash enorme, pero enorme, intensísimo, como la cuarta parte de lo que es la luna esta noche. Y eso lo vengo observando pues casi todo el mes de julio, excepto lo del flash, que fue nuevo para mí lo de antes de la noche. Uh-huh. Y ya te he dicho antes que no, yo no soy entendida en las estrellas, en los nombres, pero estoy investigando con un vecino mío que ha aficionado aquí en la playa a la astronomía. Me ha dejado un libro que se llama La Vía del Cielo, y hemos estado viendo que tiene que ser el punto, la osa mayor a mí está a mi derecha, no es aire de donde yo lo veo. Lo veo debajo de la constelación de Lira, que tiene que ser o serpiente o Hércules. Sí, porque yo la osa mayor la tengo a la derecha, y yo desde donde lo veo todas las noches es desde mi terraza, que tengo enfrente, por lo que he visto en esto de que se llama Vía del Cielo, justo debajo de la constelación de Lira, está Hércules, está serpiente, y creo que es el punto desde donde sale y entra. Pero muy despacio, ¿eh? Nunca lleva prisa. Yo creo que lo veo más de 5 o 6 segundos casi todas las noches. Anteanoche le dije a mi hija, digo, mira, esta noche se ha adelantado en el paseo, porque eran las 10 y algo. Y a continuación, ya te digo, desapareció, y al ratico, un flash enorme. Y esta noche, en cuanto lo hemos visto, hemos llamado a Onda Regional para decirlo. Buenas noches de nuevo, amigos oyentes, sobre todo los que se incorporan ahora a la sintonía del último peldaño en Onda Regional. 8 minutos pasan de la medianoche y vamos a continuar hablando de ovnis en la región de Murcia. Como hemos escuchado esta grabación procedente de una de esas alertas ovni que hemos disfrutado tantas noches aquí en el último peldaño, pues los casos en la región no son algo anecdótico. Realmente hay muchos casos, han habido a lo largo de la historia, pero claro, casos tan importantes como los que esta noche nos va a contar Jesús, pues seguramente no tantos. Pero vamos a entrar, si les parece, en materia, porque el fenómeno ovni es una realidad en la región de Murcia. Sin duda, uno de los casos más importantes que hemos tenido la fortuna de conocer y sobre todo de disfrutar leyendo pues, los trabajos que en su día hizo nuestro invitado es el del cabezo colorado, con el humanoide famoso que ha entrado ya en la historia y en los anales de la ufología española. Jesús, coméntanos con detalle ese caso, que yo creo que los oyentes te lo van a agradecer. Pues mira, es un caso que saltó a la palestra periodística, la noticia. Esto fue en la finca Torreguil en 1979. Claro, llegó a mis oídos y tú sabes cómo trabajábamos en aquel tiempo con todo el entusiasmo del mundo y fuimos a hacer una investigación al lugar de los hechos. Lo recuerdo perfectamente. Cuando yo llegué a aquella finca, pregunté por el sitio. Y entonces un momento que el encargado va a venir ahora y va a hablar con usted. Esa finca estaba explotada por una firma de Vitoria, recuerdo perfectamente. Y llegó un señor con coche matrícula de Vitoria. ¿Qué pasa? Pues mire usted esto, queremos... Ah, sí, sí, pues nada. Fulano, lleve usted a este señor al sitio. Así empezó la cuestión. Claro, llegamos al sitio, aquí fue, pero eso no nos dijo gran cosa. Inmediatamente localizamos a los que habían sido testigos del tema. Tres chavales que en aquel tiempo tendrían pues 15, 16 años. Estos chavales suben, era el mes de junio, verano, buena temperatura, y suben con dos velomotores a coger nidos de tórtolas, con las linternas y tal. Bien, cuando están en ese menester, iban tres. Dos montados en un velomotor y otro en el velomotor. Y de repente ven una luz grande que empieza a descender, y empiezan los tres a decir, mira, fulano, pues tal, ¿por esto qué es? Bueno, esto es un helicóptero, tal, pues... No, puede ser, ¿no? Las discusiones. Aquel artefacto, por decirlo de alguna forma, se posa y no se les ocurre a estos chicos más que... con la luz de los velomotores poniendo puño, metiendo gas, enfocar los focos de los dos velomotores al artefacto, que estaría aproximadamente, según las investigaciones, pues a un kilómetro largo de donde estaban ellos. Bien, cuando enfocan y le mandan las ráfagas de los dos velomotores, les contesta el artefacto con una luz que les bañó. Ahí empezó el drama. Vámonos, primo, porque uno dirá, vámonos, que vamos. Y Antonio Guirá, que le hemos intentado, como tú sabes, Joaquín, pues localizar, pero claro, 27 años son muchos años, igual está de migrante en Barcelona, yo qué sé, ha sido imposible. Entonces, este Antonio Guirá, el más templado, dice, no, vamos a quedarnos aquí a ver qué pasa. Y de repente, no tan había, yo lo comprobé, mucha leña troceada, leña menuda, y sienten el clásico ruido de pisadas. Y cuando se dan cuenta... Además me hizo gracia la expresión de Antonio Guirao. Vimos un fichaje de 2 metros o 3, con escafandra, me lo dibujaron perfectamente, aquí tengo yo una de las fotografías donde está el testigo. Los chavales ya entonces ya se asustan, salen con los velomotores disparados para abajo, y el que conoce ese, yo lo conozco perfectamente, hay una especie de pequeño embalse. Y ahí hay una casa de ruicas, medio derruida. Se paran, se refugian en la casa y de repente ven, fíjate la velocidad de un velomotor. Bueno, pues el fichaje, según Antonio Guirao, estaba allí. Siguen despavoridos, pinchan, llegan con la llanta a Sangonera, donde está la ermita de Sangonera. Había un bar que es Bar de la Morena, existía. Y había unos señores jugando al dominó, aprovechando la buena temperatura de la noche. Los chiquillos llegan asustados. ¿Qué pasa? No se lo creen. Ah, madre, está ahí. Que no, que esto ha pasado. Y suben, pero no ven nada. Entonces nosotros localizamos a una persona de edad, Prudencio Jiménez Hernández, que quizá ya no exista, era ya mayor entonces, que había sido pastor de esa finca. Y en una conversación una noche inolvidable, le digo, Prudencio, usted... ¿Le merecen confianza a estos zagales? Me dijo, sí. ¿Y sí por qué? Pues porque, mire usted, hace dos noches he visto yo lo mismo. El hombre estaba en su casa, salió a ver el ganado, las ovejas, y vio una luz. Algún cigarrillo que me dejó encendido. La primera impresión. O sea que el fenómeno existió. Los perros no engañan. Los perros llegaban al sitio donde decían que había estado y se retiraban aullando. No es el primer caso. Investigamos y nos damos cuenta, arañándonos con todos los matorrales del monte, subiendo por el sitio donde nos indicaban los chicos, y descubrimos una huella que no es un pie humano. Enorme. Se calculó que el individuo que tenía ese pie pesaría alrededor de los 250 kilos, según los estudios que se hicieron. Y más adelante descubrimos donde, con un error por parte de los chicos, descubrimos tres huellas de trípode perfectamente alineadas. No alineadas, triángulo y isósceles. Esto es muy bueno, porque los críos no pueden saber eso. En un terreno que había un desnivel, si un aparato que hipotéticamente aterriza, para mantener la verticalidad, una de las patas tiene que ser más extensible que las otras dos. Encajaba. Cuando hablamos con las personas mayores, me dicen, una señora ya muy mayor, he visto como una chapina que parece ser que se ha metido en el castillo del puerto. Señores, esto es real. Al castillo del puerto me fui. Y estaba una marca, en este caso, triángulo equilátero, de 6 metros de lado. Que la balicé. Ya no existirá, le habrán quitado la baliza. Es un caso que trascendió. Vino Televisión Española porque, claro, la cosa era palpable. Y los niños no mentían. Pero os voy a decir otra cosa, y Joaquín lo sabe. Normalmente, los que somos investigadores serios, o éramos, digo somos, sí, a los 5 años de ocurrir, volvemos a recabar la información de los testigos. Y si ha sido una chiquillada, por los mismos testigos dicen, bueno, pero aquello tal. A los 5 años, en la cadena SER, Antonio Guirao, con los vellos de punta, relató exactamente igual el suceso. Y otra cosa, uno se orinó los pantalones, esos son testigos los que estaban jugando al dominó, y un chaval pobre no rompe un velomotor para formar un truco. Porque destrozaron la rueda, bajaron la llanta. Porque aunque pincharon, siguieron atemorizados. Esto es un caso que verdaderamente da que pensar, ¿eh? El último peldaño. El último peldaño. 968-200-00. Pues yo no sé, Salvador, si después de escuchar todas estas evidencias que Jesús nos está comentando, ¿qué puedes decir? O sea, después de habernos dicho que realmente buscas esos indicios, ¿cómo podrías interpretar esto en otra clave que no fuese una posible visita extraterrestre? Bueno, Joaquín, evidencias. Evidencias de que algo raro pasó. Pero solamente eso. Yo quiero hacer un poco de abogado del diablo. Evidencias de que algo raro pasó. Y que probablemente, como ha dicho Jesús, los chavales no mintieron. Yo recordaba vagamente el caso porque, siendo yo pequeño, pues recuerdo haberlo leído. Y aunque no tenía los datos exactos en la cabeza, pero sí que ahora, al contarlo Jesús Sancho, pues lo he recordado bastante. Y me impactó. Además, yo por aquella época, no hacía mucho, me había leído el famoso libro de J.J. Benítez, Omnisos a la humanidad. Y bueno, aquel libro me encantó, me convenció. Yo no pensaba en otra cosa más que en la misión Rama con Sintopad y tal. Sí. Lo que pasa es que con el paso de los años, pues las cosas se van viendo de forma distinta. Entonces, en esto, pues se piden evidencias, pero evidencias de verdad que no se puedan, que sean evidentes, que no se puedan negar. Yo no, desde luego, no pongo en duda que algo raro pasó. Pero Joaquín, ¿exactamente qué? O sea, ¿qué tenemos? El fenómeno OVNI. Desde el 47, en que Kenneth Arnold vio aquellos famosos platillos que iban moviéndose como rebotando en el agua, desde entonces hasta ahora, ¿realmente en qué hemos avanzado? ¿Qué tenemos en las manos? Lo que ha ocurrido es que se ha hecho mucho más complejo. El fenómeno OVNI hoy en día es un compendio de parapsicología, de series policíacas, de conspiraciones, Que ya menos ovnis en el cielo y aterrizajes y humanoides, ya eso queda poco. Joaquín, y mucha metafísica, porque todos conocemos a Salvador Freixedo y sus teorías, como con la granja humana, eso ya es pura metafísica, que yo creo que no tiene nada que ver con el fenómeno ovni, sobre todo porque no tiene, para afirmar una cosa así, pues no sé, debe tener más evidencias de las que presenta, eso ya es pura metafísica. Es que el fenómeno ovni, evidentemente, como tú dices, ha derivado ya en una serie de teorías que son bastante disparatadas, en mi opinión, ¿eh? Por lo menos en lo que acabo de decir. Pero sí, me parece que, desde luego, algo raro ocurrió, Jesús. Eso, yo lo digo, estoy convencido. Sí, sí. Pero mira, yo te voy a decir una cosa, Salvador. Hay algo que es evidente, y eso no se puede negar. Pero el problema que tú apuntas, entre líneas lo has apuntado, yo te lo voy a decir. En el año 56, el Papa Pío XII, Papa de la Iglesia, admitió ya en una encíclica la pluralidad de mundos habitados. Ahora mismo, en el periódico de hoy, viernes 27 de enero, un grupo de científicos dice que el astro descubierto tiene gravedad, agua y un sol, y está a la distancia adecuada de la estrella que le sirve de sol, lo que hace suponer que puede albergar seres vivos. Hoy, el problema que tú planteas, y es muy lógico, es que tú también, lógicamente, crees que no vamos a ser los únicos nenes bonitos aquí, en todo el universo. Pero lo que plantea Salvador y lo que nos hace tambalearnos un poco es la distancia años luz. ¿Cómo puñetas puede venir? Porque esto está a 28.000 en el centro de la galaxia, nosotros estamos en el extremo. 28.000 años luz, esto es impensable. Y quizá ahí donde tambalea la ufología. No. De acuerdo, que existen mundos habitados, eso es negarlo, es tonto, ¿no? Pero, ¿cómo vienen? Pero es que eso yo creo con nuestra mecánica, con nuestra física. Sí, sí, Jesús, pero es que hoy en día, precisamente yo creo que eso está a punto de ser resuelto. Porque la nueva física habla de agujeros de gusano, habla de viajes en el espacio y en el tiempo. De hecho, se está construyendo un acelerador muy grande en Ginebra que nos va a permitir saber qué ocurrió en el Big Bang justamente cuando se produzcan unas colisiones que nunca se han podido llevar a cabo en un laboratorio. Y entonces vamos a ver muchas más cosas de las partículas y de las dimensiones y de lo que sucede en determinados estados de alta energía que ahora mismo no conocemos. ¿Quién sabe si eso que plantea Carl Sagan en su libro Contacto no puede ser verdad? Es decir, ¿por qué estamos siempre pensando en ovnis como naves que viajan en el espacio y no podían ser naves que viajan en el espacio y el tiempo al mismo tiempo? Es decir, que peguen un salto en uno de esos agujeros de gusano y que una distancia no la hagan por el camino que conocemos, sino que tomen un atajo. Sí, sí, sí. Entonces ahí sí que podría ocurrir todo eso. Ese planeta, por ejemplo, podría tener una vida como nosotros y haber descubierto ya, por su avance tecnológico y científico, ese atajo que plantea Carl Sagan en su novela y que en un momento dado pues le permitiría viajar en lo que hasta ahora nos parece imposible. Esa sería un poco la solución. Pero claro, nosotros estamos muy lejos todavía de llegar a esa tecnología. Aunque a nivel de partículas, parece ser que sí que se han hecho ya grandes avances en este sentido. Uh-huh. Hay un asunto que después podemos tratar, aunque ya quiero dejar paso de que hable. Juan Francisco está muy callado. Francisco, que está a la expectativa. Pero hay una cosa que siempre me ha intrigado a mí y que jamás he oído una respuesta medianamente coherente. Es decir, si están aquí y nos están visitando, ¿por qué demonios no se dan a conocer? Que no lo entiendo. No les interesa. ¿Pero no les interesa por qué? Porque hay zoólogos y tal, y investigadores que ven la vida de las hormigas, que es interesantísima. Las hormigas son interesantes, igual que las abejas, ¿no? Pues bueno, están ahí. Nosotros venimos a investigar esto, que no queremos ingerir en el devenir del mecanismo de las abejas o las hormigas. Simplemente meros observadores toman nota, pues mire, en este planeta llamado Tierra, que no sé por qué se llama Tierra, pero bueno. Puede llamarse agua, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues bueno, investigan y no quieren ingerir en nada. Puede ser una mera observación. Digo yo, ¿eh? Puede ser un planteamiento un poco absurdo, pero bueno, puede encajar. De todas formas, hay que tener en cuenta que a veces intentamos entender a los supuestos seres extraterrestres con nuestra mentalidad, y eso es bastante aventurado, porque si es otra física, otra química, otra biología, pues también puede ser otra mentalidad, obviamente. Ten en cuenta que en la Tierra somos todos de la misma materia y la cantidad de mentalidades que hay. Si nos vamos al universo, Drake hizo una ecuación hace muchos años que determinaba la probabilidad de mundos habitados, y serían muchísimos. Eso quiere decir que el universo científicamente está lleno de mundos semejantes al nuestro en gran cantidad. Ahora, evidentemente, el problema es, como ya habéis dicho vosotros, resolver los desplazamientos. Bien, pues si eso se pudo dar y si alguna vez vinieron a la región de Murcia, un caso que yo creo que también nos puede hacer pensar bastante, fue lo ocurrido en Los Conejos, también a una persona que conocemos bien y que además podemos estar absolutamente seguros de que lo que está contando es totalmente cierto, ¿no, Jesús? Totalmente. He hablado con esta persona pues al mediodía, lo he localizado. En lo que tengo yo escrito, documentado de esto, yo le puse un sobrenombre, Miguel. No se llama Miguel. Hoy he hablado con él, me das autorización, no ha venido, y además lo ha dicho de corazón porque tenía un compromiso, una cena. Este no es Miguel, es Juan Molina Niñerola. He pedido autorización para que decir su nombre y sus apellidos. No nos escondemos. Aquí consta como Miguel, por respeto a él. Pero me ha dicho, no, Juan Molina Niñerola, aparejador. Uh-huh. Esto ocurrió muy cerca de aquí, en Los Conejos. Está aquí documentado. Bien. Este hombre, a la caída de la tarde, era verano, llega a... No sé si conocéis Los Conejos, el karting que había antiguamente, no sé si existirá ahora un karting. Bueno, pues ahí estaban construyendo cerca del karting una serie de chalés. Entonces Juan Molina Niñerola fue a dar un vistazo a la obra. Y le dicen los operarios, señor Molina, tenemos que contar una cosa, ¿qué pasa? Pues mire usted que ahí enfrente estaba la carretera que iba a Fortuna y después unas lomas, pues que hemos visto bajar un bicho, está por la impresión, con luces y se ha metido detrás de Juan, por lo que fuera, porque tenía prisa o por lo que fuera, bueno, pues nada, se quedó con la copla y siguió su trabajo. Pero, picado por la curiosidad, al día siguiente empezó a pensar en el tema y volvió. Y se llevó a un perro que yo le conocí, un perro, un pastor alemán de 3 años, precioso además, de pura raza. Y por la indicación de los obreros, llegó con el perro al sitio. Había una loma, bajaba y había un pequeño vallecillo y matorrales. El perro por delante, y cuando el perro llega al borde de los matorrales, hace una cosa extraña, empieza a aullar, se le ponen los pelos de punta y recula. Juan Molina Niñerola piensa que el perro ha visto una culebra. Lo más lógico. Ha visto una serpiente, lo que sea, una culebrilla. Entonces Juan decide avanzar hacia el matorral. Llega al borde del matorral y cuando penetra, le entra un vértigo tan violento, como dice él, giraba yo en mí mismo, que se tuvo que apoyar a cuatro patas, a poner las manos en el suelo porque se caía. Salió disparado del sitio, muerto de miedo. Lo importante es saber que ese perro, pastor alemán, de 3 años de edad, entonces, a los 4 días me llama Juan Molina Niñerola y me dice que el perro ha muerto. Los veterinarios no han podido, todavía sigue el misterio, decir por qué se ha muerto ese perro lleno de salud. Nosotros dejamos pasar unos días, fuimos a investigar, Juan Molina se quedó arriba porque dijo, ahí no bajo yo ni muerto ni vivo, y nosotros nos adentramos en el matorral, en los matorrales, y ya a mí por lo menos no me pasó absolutamente nada, ni los que venían, se había pasado tiempo. Había un cerco quemado. Las plantas tenían la quemadura en la raíz, no en las hojas. Preguntamos pastores, gente de allí. ¿Se ha quemado rastrojo aquí? No, señor. Ese es el caso. Increíble, pero ahí está documentado. Juan Molina Niñerola. Que le agradecemos, si nos está escuchando, que haya dado su nombre y apellidos. Yo creo que son casos impresionantes y que nos hacen mucho pensar. A mí por lo menos me lo hacen. Curioso el caso del perro y las interferencias que hablábamos antes del caso de la tercia, lo cual nos hace ver que estos sucesos llevan aparejados interacciones de tipo electromagnético o también incluso en muchos casos de tipo radioactivo. Es decir, es muy corriente encontrar asociado a un aterrizaje ovni, por ejemplo, pues un incremento de la radioactividad del terreno. A lo mejor sonidos extraños, olor a chamuscado, como decía también este caso. Todo eso nos hace pensar en muchas cosas. Y hablando un poco también de casuística localizada en una zona geográfica muy concreta, vamos a hablar, si os parece, aunque luego volveremos de nuevo, yo creo que merece la pena debatir un poquito sobre este caso que nos acaba de contar Jesús, hablar de un caso que sucedió en el puerto de Cartagena, Un caso también curioso, que fue realizado, o mejor dicho, fotografiado, pues por una persona que se llama Juan José Barceló, que en su momento pues nos mandó incluso el negativo de la fotografía. Y esto ocurrió en el año 1990, el día 28 de enero, además, era domingo, y fue a las 6 de la tarde. Este hombre se encontraba haciendo unas fotografías, pues, que es muy aficionado a la fotografía, y hacía unas fotografías del puerto, de los barcos y demás, y en un momento dado, cuando revela la película, se encuentra que en una de ellas, sobre el horizonte, pues hay un objeto que él nunca vio, pero un objeto además de un tamaño considerable. Aquí tenemos una fotocopia, es una pena que no la puedan ver los oyentes, pero esto lo tenemos también en fotografía y lo tenemos en negativo, y cuando se amplía ese objeto se ve pues el típico objeto con trípode, con su forma de cúpula y demás, que nadie había visto. Esto también es corriente en la ufología, Jesús. Hay muchos casos de ovnis invisibles. Sí, por supuesto. Que solamente se detectan al revelar. Al revelar las fotos y son como psicofonías, pero en foto, ¿no? Mm. Que están ahí, que nadie sabe por qué, pero de alguna manera se está ocultando. Algo quizá una especie de invisibilidad total que no engaña a la cámara, pero sí engaña al ojo humano. Bueno, pues esto sucedió en Cartagena, ya digo, en el año 1990. Pero Cartagena está llena de sucesos. No olvidemos que Cartagena es un enclave militar importante e industrial. Por ejemplo, el día 16 de marzo del año 1976, en la zona llamada Torre de Nicolás Pérez, en Perín, Cartagena, a las 3 de la madrugada, pues unos testigos, que tampoco vamos a decir su nombre, se encontraban en una casa de su propiedad, y la vivienda se encuentra situada a unos 500 metros de la carretera que va desde Canteras hasta La Zoía y próxima a las llamadas Cuestas del Cedacero. A espaldas de la casa se encuentra una franja montañosa desde la cual, en el llamado Collado de la Maja Negra, que tiene una altitud de 450 metros, aparece el fenómeno. Aproximadamente a las 3 de la madrugada se empieza a escuchar un zumbido fuerte que despierta a los testigos, y ante la imposibilidad de seguir durmiendo, se levantan y van a ver qué pasa. Al abrir la puerta, para ver de dónde procede el zumbido, se encuentran con una gran claridad que lo inunda todo. Al asomarse a la calle, observan como el zumbido parecía provenir de un poste de metálico de tendido eléctrico adosado a la pared de la vivienda. Al buscar de dónde procedía la gran iluminación, observan que sobre la franja montañosa que hay detrás de la casa, y más concretamente de la parte superior de una vaguada, hay un gran foco luminoso de color amarillo y aparentemente del tamaño del sol, que lo ilumina todo como si fuese de día. Ante el temor de lo desconocido, el fenómeno se refugia en la vivienda, observando que el fenómeno desde la ventana hace como que se va apagando poco a poco, y al cabo de unos 15 minutos el objeto se desplaza y desaparece, dejando todo de nuevo de noche. Otro caso también en Cartagena, en el año 1987, también frente al puerto, curiosamente también cerca de las 3 de la madrugada, pues un testigo, en la madrugada del Viernes Santo, última jornada de un turno de noche en la factoría de Peñarroya, de Santa Lucía, se encontraba en el comedor en el transcurso del tiempo del bocadillo. Eran las 3:30 aproximadamente de la madrugada, la noche era clara, los ventanales del comedor apuntan hacia el suroeste, frente al puerto y al castillo de Galeras. Mientras se mantenía una tertulia entre los comensales, uno de ellos advirtió a los demás que algo se movía en el cielo. Al asomarse el testigo en cuestión a una de las ventanas, aparece un objeto en forma circular de color blanco, algo más pequeño que la luna, dirigiéndose hacia el este y con una trayectoria fija a unos 1.500 metros de distancia y 500 metros de altitud aproximadamente. La velocidad era mayor que la de un avión y el color del objeto era blanco en su totalidad, dejando una pequeña estela cónica, también blanquecina, que parecía que iba pegada al objeto, desplazándose con él. La observación duró 10 minutos y este se perdió detrás de los montes que hay a la izquierda del puerto. Después de esto no hubo ningún tipo de anomalía en el cielo ni en la factoría, dándose la circunstancia de que el testigo se encontraba de mantenimiento en el servicio eléctrico. Pues casos que están ahí y que bueno, pues nos hacen ver que esto no es, o no era por lo menos en aquella época, claro, tan inusual. Yo no sé por qué ahora, a lo mejor sería el momento de hacernos esa pregunta, ¿por qué ahora esto no sucede? ¿Por qué llevamos tantos años, Juan Francisco, con esa sequía que coincide, como hemos dicho antes, con la sequía hidrológica? Bueno, pero en semanas pasadas hablábamos de psicofonía y hablábamos de fenómenos parapsicológico, y ahora igual seguimos hablando de un fenómeno más o menos oculto o que no se muestra en toda su extensión. Yo creo que todo fenómeno, el dato más importante dentro de estos temas es la perdurabilidad del fenómeno en sí. Yo creo que estaríamos en una segunda fase. Yo creo que hay que tenerlo, este fenómeno, como todo, hay que entenderlo desde su conjunto. Tuvimos una época en que yo creo que había montones de casos. Casos que llenos de circunstancias que se podían analizar y se podían de alguna forma pues y da sus claves, ¿no? Entonces, yo creo que era una parte visible de ese fenómeno en sí. Y yo creo que estaríamos en una segunda fase. En una segunda fase en la que realmente ahora lo que cabría era, pues, el análisis. El análisis de aquella fase, realmente. Y yo creo que después pasaremos a otra fase determinada. Son fenómenos que van mutando continuamente. El de las psicofonías, por ejemplo, pues mutan en función del avance tecnológico, y este es un fenómeno fundamentalmente sociológico. Yo creo que el mensaje va dirigido a la sociedad en sí misma, ¿no? Y es un fenómeno que creo que en su fase anterior no ha mostrado bastantes datos que ahora habría que analizar e intentar a una realidad en sí de sus causas, el por qué o qué quiere decirnos a la sociedad ese fenómeno en sí mismo. Yo, cuando antes hablábamos del asunto, yo nunca he pensado que en sí sea un fenómeno extraterrestre. Como bien ha dicho Jesús, en muchos casos cabe pensar que es extraterrestre en sí mismo, pero sí que hay que entender que es un fenómeno que nos trasciende de alguna forma. Eso sí que es cierto. Uh-huh. Y por lo tanto, pues incluso a la hora de analizar los casos, cuando se analizan los testigos, también se le hacen un estudio psicológico a esos testigos. O sea, así por las buenas no se dice, pues se le da la credibilidad a esos testigos, sino que realmente primero hay que ver que no sean causas naturales los que producen el fenómeno, y que realmente esos testigos están en pleno equilibrio y son conscientes de lo que están diciendo, ¿no? Entonces, desde ese punto se le da credibilidad al hecho, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que hay que partir de una base no solamente de tipo extraterrestre, sino trascendente. Yo, como investigador, pues tienes que ser muy crítico, muy escéptico, muy exigente. A nivel personal, yo creo en que realmente sería una casualidad que nada más que se diera vida aquí. Yo creo que hay vida en otros lugares. Ya el problema está, lo que decíamos antes, en ubicar cómo pueden venir. Pero el caso es que, de alguna forma, es un fenómeno que se manifiesta, que se expande. Y entonces, pues ahí está el hecho, ¿no? Que Juan Francisco, es algo que está preocupando a los ejércitos de las grandes potencias, no olvidemos. Bueno, es que eso siempre ha sido una de las cosas que todos sabemos, que los ejércitos estén en pleno acuerdo en ocultar el fenómeno. Por lo menos antes, cuando habían todas estas casuísticas, pues se mataban por desmentirlo y por tal, ¿no? Es un fenómeno que realmente en los cajones de los altos mandos, tanto militares como políticos, realmente es un fenómeno aceptado por ellos. ¿Y por qué crees que tienen ese empeño en ocultarlo? Porque los ejércitos, los militares, han sido los que han pretendido camuflar todo esto diciendo cosas tan pueriles que dan risa, ¿no? Dando explicaciones pueriles. No me lo explico. Bueno, yo... sí me lo explico. No. Claro. Realmente hablar de poderes políticos y militares siempre es hablar de ocultismo y no un ocultismo. Ese sí que es propiamente ocultismo. Es ocultismo. De todas formas, Francisco, si te parece, vamos a responder a esa pregunta que te ha hecho Jesús inmediatamente después de la conexión que ya tenemos preparada, porque, amigos oyentes, estamos pues un poco contando la historia de hace bastantes años del fenómeno OVNI en la región de Murcia, pero nos gustaría saber qué es lo que está pasando en el mundo con el fenómeno OVNI. Nos gustaría conocer qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Sudamérica con el fenómeno OVNI, que quizá tiene fama de ser una tierra donde más se dan los fenómenos supuestamente de origen extraterrestre. Y para eso vamos a contactar con una persona que nos va a contar, yo creo que, los últimos detalles y las últimas horas de todos estos fenómenos. Nuestro invitado, que tenemos ya al otro lado del telefónico, pues es una persona que se dedica a la investigación en diferentes puntos del país, de Argentina, que es su país, donde lleva pues años ya trabajando en la investigación y en la divulgación del fenómeno OVNI. Él formó parte de la Fundación Argentina de Omniología, la FAO, fue miembro también de la Red Argentina de Omniología y de la red de páginas en español, OVNINET, además de ser conocido pues en toda la red por su página El Dragón Invisible, una página casi de culto y a la que hay que hacer referencia siempre cuando queremos estar informados en temas relacionados con ovnis en nuestro mundo. Él es Carlos Iurchu. Carlos, buenas noches. Joaquín, buenas noches. Buenas tardes ahí en Argentina. Buenas tardes, anocheciendo. Uh-huh. Realmente un placer, una alegría estar nuevamente platicando contigo. Un saludo a ti, a tus compañeros en el estudio, a toda tu audiencia. Y estaba escuchando a través de internet estos últimos minutos uh-huh. el programa. Realmente es una envidia no poder estar ahí platicando con ustedes personalmente, porque es lo que estaban tratando era realmente muy interesante, los diferentes puntos de vista, los análisis que hacían del fenómeno. Y es algo que básicamente comparto mucho de lo que ustedes estaban diciendo. Yo creo que si uno quiere analizar el fenómeno actualmente, el fenómeno OVNI a nivel mundial, obviamente hay que hacer primero todo un análisis de la historia del fenómeno, por lo menos de la historia oficial, digamos, entre comillas, del 47 en adelante. Y por lo menos en lo personal lo que yo he encontrado es que desde el 47, cuando nace, entre comillas, oficialmente el fenómeno, ha ido como evolucionando o ha ido cambiando el fenómeno. Recuerden que los primeros casos que se denunciaban eran de platos voladores, de artefactos muy muy rústicos, si se quiere, y después con el tiempo este fenómeno se ha ido cambiando, se ha hecho más complejo. Hoy en día ya no hablamos de simplemente de platos, sino hablamos de otros fenómenos, como fenómenos lumínicos, de luces. Se han sumado fenómenos paralelos, como ser el tema de las abducciones, los encuentros cercanos. Más recientemente se pueden incluir fenómenos como los crop circles, las apariciones, las huellas en los círculos de trigo y demás, las mutilaciones particularmente que han afectado mucho a Argentina. Es decir, desde que el fenómeno nació en el 47 hasta hoy ha habido muchos cambios en el fenómeno, una evolución si quieres llamarlo, pero en los últimos 10 años, por decirte, en las últimas décadas, en los últimos 7, 10 años, es como que ya el fenómeno mostró todo lo que tenía para mostrar. En los últimos años, por lo menos lo que yo he notado es que no hubo así un otro gran paso respecto al fenómeno. Y es como que en cierta forma está estancado. ¿Qué nos va a deparar el fenómeno en el futuro? También es una gran incógnita. Yo creo que el fenómeno, no vamos a descubrir la verdad del fenómeno por virtud nuestra, o sea, gracias a nosotros, sino porque el fenómeno en sí algún día se va a mostrar definitivamente, digamos. ¿A qué voy con este punto? Es que paralelamente al fenómeno OVNI también habría que analizar la ovnilogía, digamos, el estudio que se hizo respecto al fenómeno, y si no hemos avanzado mucho, como escuché por ahí, yo creo que en parte es culpa nuestra, digamos, y en parte culpa del fenómeno, que tampoco es bastante evasivo. Eso es cierto, la verdad es que conforme se van sacando nuevas teorías, dejan de cumplirse. Recordamos aquello de la ortotecnia, que durante mucho tiempo pues era pues una verdad de fe y además se cumplía hacia atrás, pero cuando Amy Mitchell empieza a hablar de ortotecnia y empiezan a hacerse estudios ortotécnicos, los casos futuros ya no van en línea recta. Incluso algunos empiezan a hablar de ciclotecnias y de cosas por el estilo. Y también pasó algo parecido con la ley horaria y con la posición marciana. Siempre que se descubría algo, aquello valía para atrás, pero no valía para adelante. Eso es curioso. Me parece como si el fenómeno, como tú has dicho muy bien, evolucionase y jugase con nosotros al escondite para que no pudiéramos nunca ser capaces de averiguar qué es lo que hay detrás. ¿Cómo está en estos momentos la casuística en Sudamérica, Carlos? ¿Hay como aquí una sequía casi casi feroz donde prácticamente no hay casos? Por el contrario, es como siempre hemos tenido noticias en Europa, que América es una tierra donde hay muchísimos avistamientos y donde prácticamente a diario se pueden ver ovnis. Mira, te puedo asegurar, porque en estos últimos años he tenido la oportunidad de viajar por diferentes países de Latinoamérica, desde Estados Unidos para abajo, México, estuve en Centroamérica, en Brasil, en Chile, en un montón de países, y tuve la oportunidad de ver, digamos, personalmente a investigadores de estos diferentes países, ver las diferentes casuísticas de estos diferentes países, ver, por ejemplo, por decirte un caso puntual, en México es increíble la cantidad de videos que filman, mismo en la Ciudad de México, uno puede, tuve la oportunidad de hablar con diferentes testigos y demás, y bueno, por lo menos en América el fenómeno OVNI es la casuística es realmente increíble, no solamente en cuanto a la cantidad de casos, sino en cuanto a la calidad de casos. También uno va descubriendo que el fenómeno en sí es el mismo, es decir, el fenómeno OVNI en México no es un fenómeno distinto al que ocurre en Argentina, es en esencia es el mismo fenómeno, puede variar algún detalle puntual, pero en esencia es el mismo fenómeno, y no ha disminuido la casuística, digamos en estos años ha ido incrementándose, y puntualmente en nuestra región un fenómeno que ocurrió en el 2002 que fue un poco impactante para nosotros fue el tema de las mutilaciones de ganado, que en lo personal por diferentes motivos creo que está estrechamente ligada al fenómeno OVNI, y fue increíble cómo el 2002 de golpe aparecieron iban apareciendo animales mutilados, y así como apareció el fenómeno de las mutilaciones desapareció, como ocurrió también en otros lugares de Latinoamérica. Y como decís vos, es increíble cómo el fenómeno, en cierta forma, también está jugando con nosotros. Y cuando uno cree que está cerca de la verdad, es como que se escabulle y quedamos como antes. Por eso, lamentablemente, en estos 50 años, creo que no hemos avanzado mucho en cuanto a descubrir qué es lo que está detrás del fenómeno. ¿Qué casos en estos momentos podrías tú comentar como más impactantes de los que en estos momentos has recibido información en los últimos meses? Pues mira, siguen habiendo casos de mutilaciones, aunque así en forma aislada. En cuanto a casos ovnis en sí, hubo muchos casos del primer tipo, pero que han sido interesantes por la calidad de los testigos, estamos hablando de policías o gente profesionales, o por la cantidad de testigos involucrados, es decir, no solamente es el simple hecho de ver un ovni o sobrevolando una región, sino que han aparecido objetos ante multitudes o han perseguido policía o patrullas policiales y demás. Casualmente, al 21 de enero, es decir, hace pocos días, en un recital en el sur de Argentina, en la noche del 21 de enero, mientras estaban haciendo un recital, aparece un objeto que empieza a ser, bueno, se desplazaba en el cielo, y esto fue visto por toda la gente que estaba en el recital al aire libre. Es un típico ejemplo de cómo el fenómeno o cómo los casos son más interesantes en cuanto a la cantidad de testigos y a la calidad de los testigos. Pues la verdad es que por lo menos tenéis la suerte de tener ahí casos, de tener casuística para contar, para investigar sobre todo, cosa que aquí pues la verdad es que cada vez nos cuesta muchísimo más trabajo. Carlos, ha sido un placer tenerte con nosotros esta noche. Volveremos a contactar contigo en futuros programas porque hay muchísimos temas que nos gustaría tratar contigo en profundidad, y la verdad es que es un lujo tenerte en el programa por la gran cantidad de información y por la calidad humana que también tienes. Un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo para ti y para todo tu equipo, y bueno, seguimos en contacto. Seguimos en contacto. El último peldaño. 968 20 00 00. Pues Pues nos quedan pocos minutos y queremos aprovecharlos bien, porque la verdad es que nos quedan miles de casos, Jesús. Hay cantidad que no vamos a poder contar todos, pero bueno, por lo menos que sepan los oyentes cuáles son los más importantes. Según va avanzando el programa, empiezan a... se abre la espita, ¿me entiendes?, de recuerdos, y hay cosas que, bueno, hace falta muchos programas. Algún día os tengo que contar algo importante, que fue un caso muy conocido que recordaréis sin duda, que fueron los girasoles de Morón, de la frontera. Pues eso... donde intervino no solamente el ejército español, sino también el ejército americano de la base de Morón. Eso lo vamos a dejar para un programa que hablemos será de militares. Será interesante. Vamos a hablar de militares, sí. No quisiera yo que... Bueno, y hay, vamos a tener que hablar esta noche, aunque sea muy rápidamente, también de militares, porque, bueno, hay un, yo creo que hay una cosa importantísima que sucedió en esta región y que tiene que ver, pues, con ovnis, con barcos, con persecuciones, que, bueno, era lo que sucedía, pues, concretamente, en el, también en el año 79, el día 6 de febrero, cuando el butanero Tamames pues se dirigía hacia las costas murcianas, hacia Escombreras, cargado de butano, lógicamente, y se encuentra rodeado por más de 50 ovnis. Eso hizo desplazarse hasta el propio Juanjo Benítez, hasta el puerto de Cartagena, a entrevistar al capitán José Luis González Rodríguez, que declaró que durante 6 horas estuvimos cercados por más de medio centenar de ovnis, desde Formentera hasta unas 90 millas de Cabo de Palos. El radar daba pantallazos terribles. Bueno, aquello lo quisieron explicar de todas las maneras posibles, pero no hubo nadie que fuese capaz de resolver el caso. ¿Te acuerdas de aquel caso, Jesús? Me acuerdo, fue un caso espectacular, porque una cosa es ver un ovni o ver 50. Eso tiene que impresionar. ¿Cómo se puede analizar este caso? Bueno, en principio hay que dar credibilidad al capitán del barco, porque vamos... No creo que pueda inventar una historia de este... Además, no solamente el capitán, sino la tripulación del propio barco. Esto es una cosa increíble, pero hay que creerla por la calidad de los testigos. 50 ovnis rodeando el barco en su singladura, ¿no? Algo increíble. Vamos a dar paso a una llamada. No sabemos si un oyente que se llama Lucas ha tenido la fortuna, o no sabemos si es fortuna o no, de encontrarse con uno de estos objetos. Lucas, buenas noches. Hola, buenas noches. Enhorabuena por el programa y por la vuelta que tan bonita que habéis tenido. Muchas gracias, Lucas. Coméntanos tu experiencia. Bueno, mi experiencia ha sido, bueno, la he seguido con vosotros cuando he estado en las alertas que habéis hecho y demás. Y bueno, he visto muchas luces en el cielo, pero mi pregunta era cara al tema de las posibles comunicaciones que han tenido estos seres con nosotros. ¿No podría ser que hubiese, cara a una información que vi en internet, el proyecto, no sé si lo conocéis, Majestic 12, una especie de consorcio entre los terrestres y los extraterrestres, y podría ser esto cierto? ¿Qué opinas tú de Majestic 12? Pues bueno, lo de Majestic 12, querido amigo Lucas, efectivamente tienes razón, ahí hubo un misterio entre estos miembros de ese equipo, que no coincidían en sus opiniones, porque unos de ellos pensaban que había que informar al contribuyente y otros pensaban que no se podía informar a nadie de lo que estaba sucediendo. Y creo recordar que el secretario de Estado entonces, James Forrestal, pues era uno de los partidarios de informar a la opinión pública. Bueno, puede ser casualidad, pero hubo un accidente. Hubo un accidente y desapareció del mapa. Cosas, esto es muy trágico, muy trágico. Este tema me parece muy, yo creo que es muy interesante, Lucas, y si te parece vamos a hacer un programa, porque ya lo apuntábamos antes con Jesús, que había que hablar de los secretos militares, de las desclasificaciones, entre comillas, y de todo lo que ha tenido que ver los ejércitos del mundo con el fenómeno OVNI. Así que si te parece, dentro de unas semanas seguro que tocamos el tema y esperamos que estés ahí también si quieres participar con nosotros para contarnos lo que tú estimes oportuno. Será un placer como siempre. Muchas gracias. Enhorabuena y suerte con el programa. Gracias, adiós, Lucas. Gracias. Gracias a vosotros. El caso Tamames, uno de los casos, Jesús, yo creo que más documentados de la historia de la ufología y que curiosamente, por lo menos a mi juicio, tiene mucho que ver con lo que pasó después de Murcia. Fíjate que el día 6 de febrero es cuando el Tamames se ve rodeado de 50 ovnis. El día 7 de febrero es cuando aparece ese objeto que lo ven en Archena, en Torrevieja, en Peñíscola, en Gorizia, norte de Italia. El día 9, en Palma de Mallorca, en Baleares, el observatorio de Urantia se vuelve loco. Es decir, todos los dispositivos y todos los registros no saben ya a qué apuntar. El mismo día 9, en Sevilla, también hay una gran cantidad de actividad ovni, y finalmente, el día 13, en Torrevieja, vuelve a verse otra vez un disco semejante al que se vio el día 7 de febrero. Todo después del supuesto desembarco, y esto lo digo con mucho reparo, sí, sí, claro, del Tamames. No sé si opináis algo vosotros de esto o si os dice algo, pero a mí me parece que tuvimos la fortuna de que cerca de nuestra costa se diese uno de los casos más importantes de ovnis, que yo no digo extraterrestre, pero digo ovnis, de la historia del fenómeno ovni en España o en Europa. No sé lo que opinará Salvador con esto. Es que fue una exhibición, desde luego, bastante, bastante grande, ¿no? Espectacular. Sí, sí. Esa es la palabra. Totalmente, totalmente. Es como si quisieran demostrar que están aquí. Decir, oye, que estamos aquí, ahora os vais a enterar. Y manda 50 son 50, muchos, que son muchos, ¿eh? Son muchos ovnis. Yo, de verdad, nos queda muy poco tiempo. Mi postura ante el fenómeno ovni, y bajo una perspectiva de sensatez, insisto, creo que, aparte de los falsos iluminados, aparte de las confusiones, que las hay a cientos, en el trasfondo de todo esto, yo pienso y creo, y así lo digo, que se trata de un fenómeno, al menos en parte, extraterrestre. Pues no es poco, ¿eh? No es poco esa declaración de intenciones. Yo no sé, la verdad es que hablar de extraterrestres siempre cuesta trabajo, pero evidentemente algunos de estos casos, como el que tú comentabas del cabezo colorado, pues un ser humano de 250 kilos... le costaría trabajo andar. El fichaje de 3 metros. El fichaje de 3 metros parece que fuese humano es complicado. Y por otra parte, recordar lo que decía Charles Berger. Decía que él creía en los extraterrestres y no creía en los ovnis. O sea, que eso ya es rizar el rizo. Sí. Decía, están entre nosotros, están aquí, pero no creo en los ovnis. No creo que haya visto un ovni. Sin embargo, sí que creía que, bueno, en su libro Visado para otra Tierra, supongo que habéis leído El retorno de los brujos, pues planteaba esta teoría. Yo no sé si, Juan Francisco, que en los temas esotéricos está más puesto que creo que los demás, ¿qué opinas tú de eso? El que estén aquí los extraterrestres, pero que no estén los ovnis, como decía Charles Berger. Bueno, también hubo una fase, dentro de esta fase en la que todo eran casos, también se decía que realmente estaban aquí ya, ¿no? O sea, es decir, una parte de este fenómeno, hay una casuística en las cuales no solamente habrían venido las naves, sino que habrían dejado aquí a supuestos extraterrestres, pues no se sabe para qué bien, ¿no? Porque, pero bueno, yo creo que lo importante de esto, vuelvo a decir, y yo me refiero, no, yo no diría con certeza, si es, en algunos casos, pues sí, creo que puede ser extraterrestre, pero lo que sí, yo estoy convencido, es que es parte de un fenómeno que lo que quiere mostrar es manifestarnos que el ser humano es un ser en expansión realmente. O sea, que no existe solamente nuestra Tierra, sino que existe un universo lleno de vida y un universo lleno de no sabemos de qué, pero realmente tiene una trascendencia importante. Estamos muy próximos al final, pero tenemos una llamada que queremos que no se quede ahí colgada. María, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues adelante muy rápidamente con tu intervención. Mira, muy rápido, muy rápido. Fue hace como unos 5 años, yo no lo vi, fueron mis padres. Sí. Pero vamos, yo me lo creo a pie juntillas porque tenía que ver la cara de mi madre, estaba blanca como el papel. Estaban en el salón de mi casa, y esto es en Cartagena, en el barrio de la Concepción. Y se veía todo el campamento de cartaginés y romano, era el mes de septiembre, y se veía toda la noria iluminada, y la verdad es que era una vista muy bonita, ¿no? Sí. Y mi madre se asomó al balcón, miró hacia el cielo y dijo, ¡ay! Llamó a mi padre, ¡mira, mira! Fíjate eso que hay en el cielo. El balcón es muy estrecho porque es de doble ventana, tienes que salirte tú para que entre otra persona. Salió mi madre y se asomó mi padre y dijo, ¡Mari, Mari, mira, mira! Me asomo corriendo y cuando miro, yo no veo nada. Y estaban los dos blancos. Y dice mi padre, ha desaparecido. Estaba encima y era como un triángulo de luces. Cerraron las ventanas, nos moríamos de calor esa noche, muertos de miedo. Bueno, y durante unos días tuve que estar acompañando a mi madre a la cochera, le daba miedo. Muerta de miedo. Y dice que eso se levantó hizo así como si se elevara hacia arriba y de repente se desplazó, dejando así como un haz de luz y desapareció. Fueron fracciones de segundo. Yo me asomé corriendo, que va, yo no vi nada. Digo, pero bueno, ¿cómo ha sido eso? curiosísimo y muy interesante. De luego, el fenómeno OVNI tiene muchas caras y esta es una de esas terroríficas que a veces aparecen. María, sentimos no tener tiempo para más. Muchas gracias por tu intervención. A vosotros, por el programa. A ti por llamar. Hasta luego. Pues amigos oyentes, la verdad es que es una lástima cómo pasa el tiempo cuando estamos a gusto. Juan Francisco Martínez, buenas noches y hasta la semana que viene. Ha sido un placer. Salvador, lo mismo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Alejandra, lo mismo, que te esperamos aquí la semana que viene. Hasta la semana que viene, estaremos. Jesús, yo no te voy a decir que la semana que viene porque sería abusar de ti. Sé que estás aquí siempre trabajando y no es cuestión de que te pases la vida en el estudio. Yo sabes que lo mío es vicio. Pero que sepas que tenerte en el programa, aparte de un lujo, es un gran placer y ya sabes que te apreciamos. El lujo es para mí haberos encontrado de nuevo y recordar viejos tiempos cuando he visto a Juan Francisco, que es vosotros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Y a todos ustedes, amigos oyentes, pues les emplazamos hasta la semana que viene porque hablaremos del final de los tiempos. Tendremos un debate sobre qué puede suceder si realmente se cumplen todas esas profecías que dicen que esto se va a acabar. Será la semana que viene. Los saludos de Fran Fernández y de Joaquín Abenza, que les esperan aquí dentro de 7 días en el último peldaño en Onda Regional.